pues lo hicimos un reel y vamos a estar agradeciendo los saludos y compartiendo también de qué se trata, así como también qué sucedió este fin de semana con esta tormenta en esta parte del planeta, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y otras noticias más. Así que acomódense, tomen su taza de café, porque esta conversación promete mucho de principio a fin. Recuerden que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. También saludamos a nuestra querida comunidad, a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en nuestro canal de YouTube. Gracias por su preferencia. También vamos a después estar compartiendo desde dónde nos están sintonizando, desde dónde nos ven, a través de esta poderosa plataforma llamada YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal. Ya saben que estamos como @FEM, F-E-M, así FEM, International TV. Muchísimas gracias por la interacción, por los saludos, los mensajes, incluso hasta los días sábados que tenemos nuestra programación con la conducción de nuestra querida María Luisa Alcalá. Así que gracias a quienes nos hacen sus preferidos, a quienes nos acompañan durante toda la programación de Luna 9 Radio, y gracias a nuestros amigos de FEM International Group, quienes pues nos permiten salir a través de su canal para todo el mundo, ya que es un gran mercado, como todos sabemos, y pues estamos también en esta poderosa herramienta. Suscríbanse a FEM International TV, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Así que déjenos también en el chat en vivo su sentir, su pensar, sugerencias, todo lo que ustedes necesiten. Aquí estamos a su servicio y nuestras plataformas están a su servicio. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas. Esto es Luna 9 Radio Digital. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. La India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto. Cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com. En BoletosExpress.com. Y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1822, un día como hoy, en España, se promulga la Ley de Beneficencia. 1918, el Papa Benedicto XV beatifica a Nuno Álvarez Pereira. 1950, un día como hoy, Jerusalén es declarada capital de Israel por el Parlamento israelí. 1989, en Estados Unidos, se autoriza el primer trasplante de genes a humanos para tratar el cáncer. Hoy, 23 de enero, se celebra el Día Mundial de la Libertad. Esto sucedió un día como hoy. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente en tu WhatsApp?

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 22 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 19 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 17 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 7 grados Celsius con una sensación térmica de menos 5 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y en breve daremos inicio a nuestro programa. Pero antes, tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra audiencia. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia. Con la conducción de Graciela Velasco y Francisco Isla, compartimos el tema Empezar el año con intención. Sembrar abundancia sin culpa en 2026. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema Nutrición en diferentes etapas, desde el recién nacido hasta la adolescencia. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y les comparto la frase del día. El abrazo es el lenguaje silencioso que todos entendemos. Leo Buscaglia. No se olviden también, querida familia, de que pueden participar con sus saludos, preguntas, comentarios, utilizando las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Si es que recién nos sintonizan, bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Por motivos de fuerza mayor, nuestra invitada del día de hoy no nos puede acompañar, así que vamos a estar compartiendo distintos datos, informaciones y noticias que son de alta relevancia, ya que los que vivimos sobre todo en esta parte del continente, pues estamos digamos, con las consecuencias del rezago de una tormenta que azotó pues este fin de semana varias partes del país, digamos los dos tercios del país, según los expertos, a través de una tormenta de nieve, hielo, aguanieve, lluvia, y en algunas partes pues les ha dejado sin servicio eléctrico. Y así también estábamos revisando muchas cosas que vamos a ir compartiendo con ustedes poco a poco. Antes aprovecho para agradecer a quienes han comentado, han compartido nuestro reel que hicimos, si es que recién nos sintoniza y nos están al tanto. Pues este fin de semana tuvimos una tormenta aquí en toda el área este del país, desde Texas hasta Maine. Entonces estuvimos compartiendo las imágenes que nuestras amistades, nuestros contactos hicieron llegar a través de las plataformas de las redes sociales. Así que hicimos un reel. Muchas gracias por el apoyo. Ahí especificamos que no tenemos derecho a las fotografías, solamente es un ánimo de compartir la tormenta invernal de este 2026 aquí en esta área. Y la verdad que gracias nuevamente por el apoyo y los comentarios, muy enriquecedor. No nos esperábamos de verdad de llegar a tantas personas. Y que lo compartan dentro de los mensajes más sobresalientes. Tenemos a la licenciada Zent, a quien mandamos un abrazo hasta México, que nos dice increíblemente hermoso el paisaje. ¡Qué nevada! Saludos. Muchísimas gracias hasta México y también de Víctor Manuel Aburto hasta Chincha, Perú, a 3 horas de Lima, al sur de Lima, Perú. Y nos dice, cuídense mucho, no se puede luchar contra la naturaleza. Bendiciones. Muchísimas gracias, don Víctor Manuel Aburto. Saludos a toda la familia allá en Chincha, Perú. Gracias de verdad. Y ahí estamos compartiendo también los mensajes que nos hicieron llegar de que qué fuerte está la nevada, cómo podemos sobrevivir. Ya es costumbre, de verdad. Gracias, querida familia de Luna 9 Radio, por los mensajes, por la interacción. A don Salomón García García, Miriam Mendoza, Ana Mercedes Gutiérrez en Union City. Gracias también a don Mauricio Capriles, a Daniel Vázquez. Felicidades, gracias. También tenemos licenciada Zent. Muchas gracias nuevamente. Ahí está compartiendo. Gracias. También Enrique Salazar, querido amigo, un fuerte abrazo. No sé dónde estás en New Jersey, pero nuestro hermano boliviano. Gracias también a Violeta Echevarría, gracias a Gina Alfaro. Ahí está reaccionando a la historia, a los reels que lo pusimos. Muchas gracias de verdad por la interacción. Aime Foracazio, grazie mille. Thank you very much for being with us, for sharing it. Ahí está, gracias. Oreta Maffer, en New Jersey, Passaic, Clifton, por ahí. Gracias, de verdad, por compartir con nosotros. Ahí está su emoji. Parece que le gustó también esta interacción. María Cao López, un fuerte abrazo hasta Barcelona, España. Gracias, de verdad, por compartir pues ese reel que nosotros hicimos con mucho cariño. Como les decimos nuevamente, sin derechos de autor, no tenemos derechos de autor de esa fotografía. Normalmente nuestro equipo sale, pero ayer estuvo de verdad muy, muy, muy severo el clima y pues un poco peligroso para los equipos, así que pues decidimos que no. Gracias también a Doma Fernando, quien nos escribió en muro de Facebook. Un cordial saludo para los que conforman Luna 9 Radio Digital desde Trujillo, Perú. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo hasta Trujillo, Perú. Gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando. Muchísimas gracias a quienes también están dándole like a nuestro reel. Ahí lo estamos viendo nuevamente. Es de verdad muy, muy frío lo que vivimos. Y pues ya estamos acostumbrados, lo están comparando realmente con la tormenta del 96. Quienes crecimos aquí o vivimos aquí desde esta época, pues sabemos de que fue una de las más fuertes tormentas de nieve aquí en el estado Jardín. Muchas gracias. ¿Quién más? Ana Mercedes. Gracias, Ana Mercedes Gutiérrez, hasta Union City. Ahí está interactuando con nosotros. Igualmente, en nuestro WhatsApp, a Maestro Sergio Zelaya Domínguez, hasta Ciudad de México, nos dice, hola, bendiciones y exitoso inicio de semana, lunes 26 de enero. Muchísimas gracias por ese mensaje que nos envía siempre el maestro Sergio Zelaya Domínguez en Ciudad de México. Fuerte abrazo y gracias por la interacción. Bien, pues hoy día, mi querida familia, estamos compartiendo, estábamos viendo que hoy se celebra el Día Internacional del Community Manager. Muchos pues no conocen todavía qué es el Community Manager, por qué, cuándo se celebra, etc. Así que decidimos indagar un poquito más acerca de ello. Don Emilio lo menciona en las efemérides del día de hoy. Pues vamos a conocer un poquito más de qué cosa es este día tan importante. Pues el cuarto lunes de enero se celebra el Día Internacional del Community Manager, una de las profesiones más novedosas y con más auge en el mercado digital y, por supuesto, empresarial. Los community managers o profesionales del social media, de las redes sociales, son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. Y aunque no lo parezca, es una tarea realmente difícil, donde se debe de tener mucho cuidado de lo que se dice cómo se interactúa con cada miembro de la comunidad. Ojo, tengan en claro ello. Pero, ¿qué es ser community manager? Me preguntarán muchos. Bueno, la manera más sencilla de explicar esta profesión sería comparándola con la de relaciones públicas. Y es que un community manager o profesional del social media, en esencia, es eso. pero su canal de contacto con el cliente o con el entorno en general es por medio de las redes sociales. Es aquel que le maneja sus redes, en otras palabras. Es una profesión con un gran futuro. Eso, innegable. La demanda del Community Manager es tan abrumadora que solamente en España se espera que habrá entre 60.000 y 70.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Eso sin contar que cada día son más las exigencias del público en cuanto a su interacción en las redes sociales. Según datos de la IAP, en el 2016, el 31% de los consumidores jóvenes aseguraron que si una marca no tiene presencia en las redes sociales, simplemente hay que desconfiar de ella. Y mire a lo que ha llegado el día de hoy. ¿Cómo es el día a día de esta profesión? Bueno, en realidad, ser Community Manager es una actividad compleja, aunque en principio no lo parezca. Lo primero que se debe evaluar son las interacciones o los comentarios que han dejado los usuarios y aún no han recibido respuestas. También se tienen que estudiar las estadísticas o métricas de los diferentes perfiles sociales para ver si la estrategia va viento en popa o hay que realizar ajustes. Otra tarea que tiene el Community Manager es el gestionar las publicaciones en cada red social. Aunque casi todos los programas, las entregas y todo, pero... todos programan las entregas, o sea, uno, you schedule, qué días quieres que salga, qué hora, pero también hay que, pues, monitorizarlas siempre. No se olviden de ello. Otra tarea es leer noticias del sector. Tienen que compartir, informar y enriquecer el contenido de la marca. Los community managers también son los encargados de crear un manual de gestión de crisis sociales. ¿Qué es eso? Bueno, cuando alguien en la empresa dice algo que no debía o una publicación hiere alguna susceptibilidad del público, él es el quien da las pautas de cómo se debe actuar en las redes para evitar que el problema llegue más lejos. Como se puede observar, no es una tarea sencilla e implica estar conectados muchas horas del día en Internet. Pero el sueldo bien lo vale. Solo en los Estados Unidos, un Community Manager puede llegar a ganar fácilmente $67,000 al año. Así es, señoras y señores. ¿Cualquiera puede ser un Community Manager? La respuesta es un gran no. Pese a que muchas empresas, sobre todo en el mundo de habla hispana, ven la profesión del Community Manager como algo de segundo orden, conforme pasan los años, ya hay quienes han decidido contratar a expertos o por lo menos perfiles más capacitados para ocupar esta vacante. ¿Qué hacer para celebrar este día? Bueno, durante todo el mes de enero suelen haber eventos, sinopsis, webinars y demás charlas y contenidos dedicados al mundo del marketing digital y centrado principalmente en la figura del Community Manager. Si le interesa esta profesión o si ya se dedica a ella, aprovecha este mes para ponerte al día con las nuevas tendencias, porque en el plano digital todo cambia muy rápido y ya es costumbre. Así que comparte por medios de las redes sociales y etiquetan como hashtag CMDay, o sea, C de casa, que tiene las siglas de Community, la M de Manager, M, Day, por día, ¿no? Así. CMDAY, hashtag Community Manager Day. También hay quienes le usan el CMD, Community Manager Day, en las siglas, ¿no? El hashtag, así que lo pueden hacer. Muy importante, también que los etiqueten a sus Community Managers. Si aún no lo tiene, piensen en obtener uno, conseguir uno, porque realmente se necesita. Hoy en día, con todo lo que hay de inteligencia artificial, con todo lo que se puede hacer para marketing, para branding, pues es necesario tener una persona dedicada a ello porque consume mucho tiempo. La verdad, hay que estarse capacitándose constantemente, de estudiar todo el tiempo. Le digo por experiencia propia, no es sencillo, pero de verdad que sí es muy gratificante el poder realizarlo, interactuar con marcas, interactuar con personas, pero sí se necesita, digamos, un conocimiento de cómo funciona cada plataforma de las redes, ¿no? Aún las principales, hay muchísimas, pero las principales redes sociales, cuál es ese público, quiénes interactúan, como bien dije, estar al tanto de las métricas, estar al tanto de cuál es el mercado que va a su público objetivo, porque no es lo mismo, y todos locos saben, no es el mismo público en Facebook que WhatsApp, que TikTok u otras, ¿no? Por mencionar algunas. Así que tengan en cuenta ello y para sus estrategias de marketing. Gracias de antemano por estar con nosotros. Es verdadero gusto compartir y nos gustó ese tema para poder compartirlo en esta mañana. Así que etiqueten a su community manager, quién es su community. Eso es muy importante, que nos etiqueten en las redes sociales y déjenos saber en nuestros grupos, que ya saben ustedes, nuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, Telegram. Estamos como Luna 9 Radio Digital en las redes sociales y también tenemos un número de WhatsApp. Tome nota, +1 551 254 8201. De nuevo, +1 551 254 8201 y número en cabina en New Jersey, area code 201, código de área 201-305-0841. De nuevo, area code o código de área 201-305-0841. 201-305-0841 is the number here in New Jersey, USA. También pueden mandarnos SMS, mensaje de texto, mensaje de audio para compartir con todos aquí en el Café de las Mañanas. Estamos en nuestra sección de Mujeres que Inspiran. Gracias a quienes nos están acompañando a través de las plataformas de las redes sociales, también en nuestro canal de YouTube. Ahí los estamos viendo. Muchísimas gracias. Who else is with us? Nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México. Ahí los estamos viendo en pantalla. Thank you very much for being with us. Gracias por estar con nosotros, por su constante apoyo. Esto nos permite crecer como empresa. También conocer un poco más de su pensar y su sentir a través de nuestra programación. Gracias nuevamente por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Pues vamos a una breve pausa musical para luego compartir más información que estamos viendo en las plataformas de noticias que nos hacen llegar. Así que no se lo pueden perder porque vamos a conocer un poquito más qué pasa con Gali Galeano y también algo que está sucediendo en New York. Una artista peruana captura la energía neoyorquina. Veamos de qué se trata al volver. Estamos en Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí que ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados. En el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto. Cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com. En boletosexpress.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1822, un día como hoy, en España, se promulga la Ley de Beneficencia. 1918, el Papa Benedicto XV beatifica a Nuno Álvares Pereira.

Estamos en menos 7 grados Celsius con una sensación térmica de menos 8 grados Celsius. Estamos en 20 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 18 grados Fahrenheit. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos disfrutando de Mujeres que Inspiran aquí en Luna 9 Radio Digital. Pues estamos compartiendo distintos temas, variado conversatorio, porque por motivos de fuerza mayor, pues nuestra invitada no puede acompañarnos el día de hoy. Así que estamos compartiendo saludos, mensajes y también temas variados, así como aprendimos del Community Manager. Así también estábamos revisando nuestras notificaciones que nos mandan del Centro de Noticias. Gracias por ese constante apoyo que siempre nos brindan como medios de comunicación. Y pues estábamos viendo de que las noticias han llegado de la sensación térmica que baja sin menos 55 grados centígrados o Celsius en algunas zonas de Canadá por una masa de aire ártico. Esto nos habían hecho llegar ayer. Perfecto, muchas gracias. Dice, Canadá se enfrenta a uno de los días más fríos de los últimos años, con sensaciones térmicas de hasta menos 55 grados centígrados, a consecuencia de un vórtice polar situado sobre el oeste del país, lo cual está causando problemas en los sistemas de transporte y eléctrico. Las autoridades canadienses advirtieron que, en las provincias del oeste del país conocidas como las praderas, la sensación térmica podría bajar hasta menos 55 grados, mientras que en las provincias de Ontario, la más poblada del país, y su corazón industrial, las cifras se situarían entre los menos 30 y menos 45. Increíble. Señoras y señores, ¿cómo puede llegar tanto la temperatura? Increíble para muchos países que pues no tienen este costumbre de ese tipo de clima. Y la verdad que consideramos pertinente compartirlo. Pues proseguimos. Las condiciones meteorológicas obligaron a la cancelación o retraso de numerosos vuelos en todo el país. Air Canada, la principal aerolínea canadiense, dijo que este frío está causando retrasos en los aeropuertos de Montreal y Toronto. Este último, el más importante del país y uno de los más transitados de Norteamérica. La situación se repite con otras aerolíneas en localidades como las ciudades de Quebec, Halifax, esta última en la costa del Atlántico canadiense. Ahí nos mandan imágenes que luego lo vamos a compartir. También los centros de acogida saturados, nos dicen, precisamente en la provincia de Nueva Escocia, Nueva Escocia, la compañía eléctrica ha solicitado a sus consumidores que moderen el consumo ante el fuerte aumento de la demanda a medida de que las temperaturas se desploman por la masa de aire ártico. En su web, Nueva Scotia Power advirtió que está previsto que el sistema eléctrico se aproxime a su capacidad máxima. Nos dicen también, en otra provincia de Terranova y Labrador, las advertencias son similares. Las cataratas del Niágara bajo un paisaje congelado. Estamos viendo las imágenes que están, luego lo vamos a compartir, están muy interesantes. Y nos dicen que en Toronto, cuya área metropolitana vive 6 millones de personas, la cuarta más grande de Norteamérica, las autoridades municipales han ordenado a los refugios y centros de acogida que no rechacen a ninguna persona, ya que las bajas temperaturas, especialmente durante la noche, pueden causar la congelación de extremidades en pocos minutos. A pesar del intenso frío en la localidad del Niagara Falls, o las Cataratas del Niágara, los turistas seguían acudiendo para fotografiar las famosas cataratas que en esta época del año están rodeadas por un paisaje congelado. El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que las temperaturas extremadamente bajas se prolongarán durante días en algunas zonas del país y que a partir del domingo empezarán a producir copiosas nevadas en algunas de las provincias como en Ontario. Impresionante. Así también nos dicen que las localidades del oeste de Canadá registran las temperaturas más bajas en su historia. En el oeste del Canadá se registraron las temperaturas más bajas de su historia debido al vórtice polar en la región, que está provocando precipitaciones alrededor de 50 centímetros de nieve en Toronto, la ciudad más poblada del país y la cuarta mayor de Norteamérica. El servicio meteorológico señaló que algunas de las localidades de la provincia de Saskatchewan, I think it's pronounced correctly, en el oeste del país se sumieron en las temperaturas más bajas de su historia, con el termómetro marcando hasta menos 40 grados centígrados con una sensación térmica de menos 50. Al menos 6 localidades se registraron temperaturas mínima record, siendo la mínima de menos 48.5 grados centígrados. Las autoridades advirtieron que en esas condiciones la piel expuesta al aire se congela en menos de 2 minutos, lo que puede provocar problemas en la piel hasta amputaciones. Las condiciones extremas se repetían en gran parte del país, con el servicio meteorológico manteniéndose en alerta naranja, la segunda más severa en las provincias de Manitoba y partes de Ontario. Grandes áreas de Quebec, Nueva Scotia, Terranova, Labrador estaban en alerta amarilla, la tercera en severidad. Muchos hogares se quedaron sin electricidad, así que estamos compartiendo que la nieve acumulada está causando grandes dificultades a los vehículos que intentan transitar en la ciudad y la policía local ha registrado más de un centenar de colisiones. Así que tengan mucho cuidado, siempre agradecer a las autoridades de nuestras áreas y sobre todo preservar la vida. Consérvense en casita, en familia, es lo que siempre se recomienda. Muy importante. Y también incluso aquí a los Estados Unidos, pues a nivel de deportes, la tormenta invernal obliga a la NBA a aplazar 2 partidos que tenían programado este domingo. Este es en Chicago, por la intensa tormenta de nieve que afectó a zonas de Estados Unidos. Obligó pues este domingo a aplazar 2 partidos de la NBA o la NBA. El primero de 2 encuentros fue el que debían disputar en Memphis, Grizzlies y los Denver Nuggets en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee. Pero pues ya sabemos que por la tormenta, ese partido previsto inicialmente era a las 2 de la tarde y 30 hora local, pero pues la liga decidió aplazarlo por razones de seguridad vinculadas al clima. La NBA informó de que anunciará la nueva fecha para la disputa del encuentro entre ambas escuadras en los próximos días, así que manténganse al tanto de las plataformas de la NBA o la NBA. En Memphis, las temperaturas alcanzaron este domingo los menos 8 grados Celsius, acompañados por fuertes nevadas que afectaron la movilidad en amplias zonas del estado. Así que ese temporal pues afecta a los partidos de la NBA. Estén al tanto de las plataformas de las redes sociales para la ubicación, cómo va a estar el clima, también todo lo que ellos aportan para los fanáticos de este gran deporte. Muchas gracias nuevamente por hacernos llegar esta información. También comparten que se impidió el juego de los Mavericks ante The Dallas en Milwaukee. También esto estaba previsto pasar a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, hora local. Pero toda esta información estará disponible en su página oficial para que estén al tanto de los deportes. Así que gracias nuevamente por acompañarnos en este programa especial. Temas variados aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias a quienes están pues compartiendo las plataformas. Licenciado Jaime Fernández Tupac, un fuerte abrazo hasta Perú, hasta Lima, Perú. Gracias por la interacción. También, ¿qué más tenemos? Aquí estamos viendo. Doctor Honoris Causa, José Luis López, un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. También tenemos a Adriana Lupita Mejía, nuestra querida ñaña, ten cuidado cuando salgas, está en New York. Déjanos saber cómo está por allá, no sé dónde estás, en Bronx o Brooklyn. Déjanos saber cómo está en las carreteras, el clima, porque acá en New Jersey pues estamos viendo que están haciendo toda la limpieza, aún continúa áreas de emergencia, estado de emergencia, así que tengan cuidado. Ligia Marte también en Union City, fuerte abrazo Ligia, gracias por el constante apoyo, saludo a sus niñas. También señora Marcela Battistini, paisana, un fuerte abrazo aquí en el estado de New Jersey. Lourdes Tuti Moreira, amén y bendiciones, ahí nos están mandando saludos, muchísimas gracias, también en el estado de New Jersey. Veamos qué más nos dicen las plataformas. Jaime Fernández nos ha mencionado, muchas gracias, don Jaime. Fuerte abrazo nuevamente hasta Perú. Este es en Facebook, ahí también nos está compartiendo la interacción y los saludos. Muchas gracias por su constante apoyo y activa participación. También a Esther Mendoza Flores en Perú, también lo está compartiendo. Gracias, ahí saludos en la interacción. Muchísimas gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando, querida familia de Luna 9 Radio, así como también quienes nos están escuchando desde Estados Unidos y México. Ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias a nuestra comunidad también en YouTube. Ahí están los corazoncitos, ahí lo estamos viendo. Recuerden que también pueden hacernos llegar pues sus mensajes en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como arroba FEM International TV. Muchísimas gracias también a nuestra querida familia Luna 9 Radio en Instagram. Recuerden que estamos como arroba Luna 9-radio. Esto es en esta plataforma de Instagram. Gracias por los saludos. Biomat. Ok, será Echevarría. Gracias, Violeta. Ahí nos está saludando, siguiendo Pati también, señora Patricia. Ok, esto está en Facebook. No recuerdo bien en qué parte del estado, pero ahí nos está saludando, mandando emojis para usted y su esposo. Un fuerte abrazo. También a Héctor Vilches, un fuerte abrazo. Hasta España, ¿quién más está con nosotros? Don Francisco Arrojo, también en el estado de New Jersey, para usted y su hijo, un fuerte abrazo. Graciela Velasco Aguirre, gracias. También Biodesco Hipno, okay, thank you. Nos está siguiendo también en las plataformas rosemary.ga, también para FISA 1294. Fuerte abrazo, gracias por seguir con nosotros. Mayerlin 79, también para seis escritoras, Aidubis, un fuerte abrazo hasta Ecuador, también para Mercedes Villegas SP, también tenemos para Aurorita 37, muchísimas gracias, estamos como Luna 9-radio en las plataformas de Instagram, donde también pueden estar al tanto en esa programación y todo lo que está sucediendo en Luna 9 Radio Digital. María Escobar 7259, gracias también por la interacción, así como también Oso de Colima. Gracias, un fuerte abrazo hasta México. También tenemos con nosotros a Douglas Mau, igualmente para usted, un fuerte abrazo. A Marité Escritora, muchísimas gracias, merci beaucoup, hasta Francia. También Leticia Montero, muchísimas gracias por la interacción. Magnolia Salón Spa está en North Bergen, New Jersey. Sara Magnolia, Dios lo bendiga, un fuerte abrazo. Doctor Héctor Ortiz, un maestro de maestros, un fuerte abrazo. Héctor Flavio Ortiz en Colombia, gran maestro que tuve aquí en este país, me enseñó muchísimo acerca de business, también de muchas cosas de salud. Muchas gracias, Héctor Flavio Ortiz. Está en una parte de allá de Colombia, que es el Antioquia. Risaralda, thank you. Risaralda, Pereira, capital de Pereira. Muchísimas gracias, Héctor Ortiz. Fuerte abrazo. De verdad, gracias por todas las enseñanzas, maestro. Pues vámonos a una brevísima pausa y enseguida regresamos y vamos a compartir qué sucede con esa nota que nos interesó también muchísimo acerca de la artista peruana Grimanesa Amorós, que captura la energía newyorkina y qué está sucediendo con Gali Galeano. También

que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel, un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Definitivamente, somos impactantes. Lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me mando. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 20 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 20 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 18. Es decir, que estamos en menos 7 grados Celsius con una sensación térmica de menos 9 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos en un programa especial aquí en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital en el Café de las Mañanas. Pues les agradecemos la interacción, los saludos, los mensajes, porque estamos compartiendo distintos temas aquí en nuestra programación. A quienes recién nos sintonizan, nuestra invitada del día de hoy, por motivos de fuerza mayor, no nos ha podido acompañar, así que estamos compartiendo temas variados y no agradeciendo a los canales de noticias que nos hacen llegar esa información como medios de comunicación. Y hablando de ello, antes de pasar a compartir lo que les había dicho de Gali Galeano, pues quiero compartir lo que nos han enviado las alcaldías tanto de la ciudad de West New York como de Gothenburg, New Jersey. Nos dice: el municipio de West New York está trabajando arduamente para usted. Nuestros equipos del Departamento de Obras Públicas continúan arando, esparciendo sal y despejando las calles para mantener nuestra comunidad limpia y segura. Agradecemos su dedicación en estas difíciles condiciones y por la seguridad de todos les rogamos que eviten salir a la carretera a menos que sea absolutamente necesario. Permanecer en casa ayuda a proteger a nuestros equipos y permite a los servicios de emergencia realicen su trabajo en forma segura. Esto es la ciudad de West New York, New Jersey. La alcaldía, muchísimas gracias por compartir con nosotros. También nos hicieron llegar de la ciudad de Gothenburg y agradecemos a las autoridades por compartir con nosotros. Y nos dice que tanto la alcaldía como el centro de recursos o la Gatineau Resource Center estará cerrado el día de hoy. En adición, todas las actividades recreacionales han sido canceladas y que las mañana es que retoman su horario regular. Si tienen mayor información o requieren, dice, asistencia durante este tiempo, pueden ustedes contactar al Departamento de Policía de dicha ciudad al número, tomen nota, 201-868-3300. De nuevo es el 201-868-3300 o el Departamento de Public Works al 201-868-2315. 201-868-2315, extensión 240. Así también nos dicen aquí el schedule de limpieza. Nos dicen que están limpiando sistemáticamente. Dice el snow removal starts or begins at noon, al mediodía, hora de nosotros. Dice acá, atención, Hudson Avenue and Broadway, las calles principales de aquí en la ciudad de Gatineau. Nos dicen, el snow removal notice, o sea, la notificación de remover la nieve entre lo que es la Hudson Avenue y la 68 Street con la 69 y todo Broadway. Dices, por favor, se les avisa que las operaciones de remover la nieve en la ciudad, en la calle de Bergeline Avenue están en camino. Dice, una vez que el trabajo sea completado en Bergeline, la remover la nieve en la Hudson Avenue con Broadway está programado a acto seguir. Estamos hablando aproximadamente al mediodía. Y por favor, remuevan todos los vehículos del roadway, del camino, para facilitar a todo el equipo de trabajo un eficiente trabajo. Nos dice aquí, eficiente y claro trabajo. Continuaremos proveyendo live updates, actualizaciones en vivo, a través de las plataformas de redes, así como MyGatineau App, la aplicación de MyGatineau. Los residentes se les piden que monitoreen estos canales en tiempo real. Perdón, para obtener información en tiempo real y también ajustes de horarios. Si necesita información, contáctese con el Departamento de Policía de la Ciudad de Gatineau en el número 201-868-3300. 201-868-3300 y agradecen la cooperación de todos para mantener las calles libres. Muchas gracias a las autoridades de la ciudad de Gatineau, New Jersey, así como también de West New York. Muy importante que lo que están compartiendo con nosotros. Gracias, porque pues así podemos ayudar a que puedan avanzar más rápido su trabajo. También saludos a Zoila Sandoval en la ciudad de Union City, New Jersey. Gracias por su constante apoyo y también por su activa participación, y saludos a su familia. Pues, señoras y señores, como habíamos comentado en el bloque anterior, tenemos dos noticias. Una de Gali Galeano, por eso estábamos compartiendo la canción icónica que se hizo conocido en Hispanoamérica, La Cita. Bueno, Gali Galeano se despide con la última y nos vamos. Y reflexiona también sobre la inteligencia artificial en la música. Desde Bogotá, el cantante colombiano Gali Galeano, ícono de la música romántica en América Latina, asegura en una entrevista con Cadena F de que se retira de los escenarios en el momento justo, tras 45 años de carrera, mientras observa con cautela los cambios de la industria musical, como el avance de la inteligencia artificial o la IA. La tecnología avanza en el mundo, cambia y la música también, afirma el artista de 67 años. Al reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial y la creación musical en momentos en que se prepara para cerrar definitivamente su etapa en los escenarios. Como compositor, Gali Galeano considera complejo el impacto de la inteligencia artificial en la industria musical, aunque reconoce que la tecnología ya forma parte del presente. La esencia del artista, el sentimiento y la experiencia humana siguen siendo fundamentales y no pueden ser reemplazados, puntualiza. el respeto frente a las nuevas corrientes musicales. Asimismo, observa con naturalidad el cambio del panorama musical colombiano, muy distinto al de los tiempos en los que comenzó su carrera musical, pero admite que la transformación es parte del paso del tiempo y, en ese contexto, considera que el reggaetón hoy dominante en la escena hace parte de la evolución. Cada generación tiene su manera de expresarse, dice, y subraya que siempre ha mantenido una postura de respeto frente a las nuevas corrientes musicales, aunque reconoce que su identidad artística se ha mantenido ligada a otros sonidos. Carmelo Galdiano Cortés, nombre de pila del artista, nació el 10 de febrero de 1958 en Chiriguaná, municipio del departamento caribeño del César, en la parte noreste. Y esta semana anunció en Bogotá su retiro definitivo de las tarimas con la gira La Última y Nos Vamos, un recorrido que marca el final de su trayectoria artística que comenzó en 1981 con un primer álbum, Frío de Ausencia. El intérprete explica que la decisión de retirarse no fue improvisada ni forzada, sino el resultado de una reflexión personal y sentí que este era el tiempo adecuado, señala. Las decisiones se toman en distintos momentos de la vida. Consideré que este era el momento adecuado porque, gracias a Dios, todavía tengo energía y por lo menos la suficiente para compartir con la gente con mucha alegría y dinamismo, asegura. La Última y Nos Vamos estará centrada en Colombia, donde se consolidó su carrera, aunque reconoce que tiene presentes otros países latinoamericanos donde su música dejó huella, como en México, los centroamericanos y los andinos. La gira comenzará el próximo 30 de abril en Bogotá y recorrerá varias ciudades del país con presentaciones en Medellín, Pereira, Cali, Neiva, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio y Cúcuta hasta comienzos de octubre. Con una discografía marcada por éxitos en baladas, rancheras e incluso salsa como Me Bebí Tu Recuerdo, La Cita, El Frío de Ausencia y Quién Entiende Ese Amor, Cali Galeano se convirtió en un fenómeno intergeneracional, algo poco común entre los artistas que emergieron en el auge de la balada romántica en los años 80. Es algo muy bonito saber que varias generaciones han crecido con mis canciones, no solo en Colombia, sino en América Latina, reconoce. Y al preguntarle por una canción que resuma su carrera, el artista admite que no es fácil elegir una sola, pero recuerda con especial significado Frío de Ausencia, porque marcó el inicio de su reconocimiento. Aún no se sabía mucho de este tipo de música, nos dice. Tras el retiro, Gary Galeano no se alejará por completo de la música, aunque no profundiza en detalles, deja claro que su relación con el arte continuará desde otros lugares, ya sea como compositor o creador. La música me lo ha dado todo y yo también le entregué mi vida, resume Gali Galeano. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos también a compartir algo que está muy interesante de una artista peruana, Grimanesa Amorós, que captura la energía neoyorquina en una gran estructura de luces. Veamos qué nos manda el Banco de Noticias. Nos dice, la artista peruana Grimanesa Amorós trae el espíritu neoyorquino a la fachada de los grandes almacenes de lujo Printemps en la Gran Manzana, donde una gran estructura de luces refleja la energía y el apresurado ritmo de la ciudad. Este cuidado proyecto estilo Art Deco de Printemps expondrá hasta marzo en el interior de su escaparate del distrito financiero y recuerda con sus colores rojo, verde y amarillo a los semáforos de la metrópoli. La ciudad está llena de semáforos. Todas esas señales nos hacen cuestionarnos cosas, sobre todo a los neoyorquinos que siempre tenemos un ritmo muy apurado. Apunta Almoroz, nacida en Perú pero residente de New York desde hace décadas. Por ello, la energía de los habitantes fue una de sus fuentes de inspiración a la hora de elaborar el proyecto titulado Perfect Timing, o el tiempo perfecto. Muchas veces tenemos prisa, otras avanzamos más lento, pero cada segundo es importante en la vida de todos los neoyorquinos. Bajo el brazo de este espíritu neoyorquino, el conjunto de luces LED pasa de un color a otro y funciona como una puerta luminosa que da la bienvenida al edificio instalado hace apenas un año en la Gran Manzana. La artista que recibe a Noticias F vestida con un traje de chaqueta verde, unas botas blancas de plataforma y unas gafas de sol, ha integrado la estructura en la estética de Primtime. Y así rodean las luces de varios maniquíes con los conjuntos que se venden en la tienda. Creo que hay que tener en cuenta la sensibilidad de Primtime. Hemos tenido una colaboración muy cercana, sobre todo en lo que respecta a los colores. El lugar donde iba a estar la pieza instalada y la relación con los maniquíes apunta al respecto Grimanesa Amorós. Pero más allá de Primtime y de París, la ciudad a la que se fundó esta cadena de almacenes sobresale en la pieza del recuerdo del Perú. Siempre llevo conmigo mi propia cultura, no solo ahora en The Perfect Timing, sino en todas las obras que he tenido anteriormente, como la de la Filarmónica de Los Ángeles, explica la artista. Y es que Amorós ha aterrizado en la Gran Manzana después de colaborar con la Filarmónica de la Ciudad de las Estrellas en Radiance, una gran secuencia de luces que acompaña a los músicos en la obra de Alexander Scriabin, Prometeo, el poema de fuego, apertura 60. Su relación con la música va más allá de esta alianza, explica el artista. La secuencia de luz no viene de ciertos algoritmos ni de equipo electrónico, sino que es como un compositor. Vas nota por nota y la luz va programada para que, de cierta forma, tú, como el ser humano, puedas responder a ella. Mientras Perú resuena entre los tubos de luces que forman Perfect Timing, Amorós cree que es importante para la población latinoamericana que su proyecto se exponga en el corazón financiero de la Gran Manzana. Creo que es muy importante para la comunidad latina para que vean que una mujer latina tiene todas las posibilidades. El único ingrediente es que tienes que ser perseverante y nunca dejar de soñar, subraya. Amorós, que es además la primera artista de luces en colaborar con la cadena francesa en Estados Unidos, dice además que no busca controlar la opinión del público al respecto a Perfect Timing. Para cada persona va a significar algo muy distinto. Yo creo que esa es la magia, la cual al final de una obra es la que me hace sentir adelante con mucho entusiasmo y pasión, destaca. Esa magia persistente en Perfect Timing, una pieza que tal y como la expresa el equipo de Amorós, transforma la luz y el tiempo en señales de lenguaje mientras captura la esencia y el pulso vital de la ciudad. Impresionante todo lo que comparte nuestra querida artista peruana Grimanesa Amorós. Muchas gracias por seguirnos, por interactuar con nosotros. Estamos de verdad muy agradecidos por la interacción, por los saludos y por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, que ahí los vemos en sintonía, por ese apoyo que siempre nos están brindando. También nuestra querida comunidad de YouTube. Gracias por ese apoyo que nos brindan. Pues vámonos a una brevísima pausa porque queremos compartir los saludos, los mensajes de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Así que no se muevan de ahí.

para ti, directo al corazón. Te mando este misil hecho canción. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la puerta que me empuja hasta el vacío. En tu mundo y en el mío aún se puede ser feliz, y por eso solo canto. Si supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la puerta que me empuja hasta el vacío. En tu mundo y en el mío aún se puede ser feliz, y por eso solo canto para ti. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 49 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, aunque aparentemente está queriendo salir el sol. Ahí lo estamos viendo. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Estamos en 20 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 18 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 7 grados Celsius con una sensación térmica de menos 8 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. Estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas. Hoy en Mujeres que Inspiran estamos teniendo un programa especial, ya que nuestra invitada pues no pudo acompañarnos por motivos de fuerza mayor. Me refiero a Luzanne Tejera Baños, licenciada en pedagogía, creadora y madre de Neurodivergente. No pudo estar con nosotros. Mandamos un abrazo desde la cabina hasta Ciudad de México. Gracias a quienes están con nosotros compartiendo este programa especial titulado Variado. Gracias a quienes están desde Estados Unidos, México. Gracias por su constante apoyo a nuestra comunidad también de YouTube. Muchas gracias por siempre estar presente. También deseo compartir algo que nos ha llegado, que es muy importante. Una petición de los finalistas del concurso Miner Lima 2026. Dice: agradecemos a todos los participantes y su familia por respetar las bases del concurso. Es un concurso de poesía donde el link está en nuestro canal de WhatsApp. Lo vamos a replicar en las plataformas de las redes sociales. Nos dice: vota por tu poema favorito. El poema con mayor apoyo será premiado y su autor o autora tendrá la oportunidad de declamar en vivo en Miner Lima 2026, el domingo 8 de febrero. ¿Cómo votar? Pues reacciona al poema que más te guste y comenta para sumar el apoyo. Todo suma en la fecha límite, martes 3 de febrero. Y esta petición nos hace llegar señora Isela Meléndez Pacheco, mamá de nuestra querida Luna, nuestra niña Luna, quien estuvo con nosotros en Noche de Tertulia, y nos dice: por favor, los que apoyen a Luna, dar like en el poema. Tomen nota, el poema, señoras y señores, poema Luna, guardiana de los minerales del Perú. Así que búsquenlo en el link en nuestro canal de nuestro chat, nuestro canal, nuestro grupo de WhatsApp. Lo vamos a compartir en todas las plataformas y vamos a apoyar a nuestra querida niña Luna. Ya saben, el poema se titula así con su nombre, Luna, guardiana de los minerales del Perú. Así que vamos a votar, vamos a apoyar para que esta niña pueda ganar ese concurso. Es una niña especial que estuvo aquí, que se robó el corazón de todos nosotros y la admiración. Así que vamos a apoyar a Lunita. Un fuerte abrazo a ella y su mami desde la cabina de Luna 9 Radio Digital aquí en New Jersey, USA, y también desde México. Gracias a María Luisa Alcalá por todo el apoyo que nos brinda en la realización de la producción de esta y toda y cada una de nuestras entrevistas. También todo el apoyo que nos brinda detrás de bambalinas. Y ya sabes, Mari, vamos a apoyar a Lunita. El link ya está en nuestro chat de Luna 9 Radio Digital en WhatsApp. Ahora lo vamos a compartir en las plataformas de redes sociales y canales para que apoyemos a Lunita. Mandamos un fuerte abrazo desde la distancia con mucho cariño, admiración, respeto, y que sigan adelante con su, perdón, que siga adelante con sus éxitos. Y a su mami también gracias por compartirlo y vamos a apoyarla desde ya. La vamos a apoyar. Listo, todo acá dice mi voto es para Luna, nos dicen muchas gracias. Wow, increíble el apoyo que le están brindando a nuestra querida niña Lunita, nuestra Luna. Gracias, ahí le estamos viendo los mensajes. Eres una campeona. ¿Qué dice acá? Qué hermoso poema, Luna. También nos dice nuestro voto es para Lunita. Gracias, de verdad, eres la mejor. Hay excelentes comentarios. Concurso de poesía finalistas. Vota por tu favorito. Ahí está. Miner Lima 2026 es el concurso. Ya saben, busquen a Luna. Pues gracias nuevamente, señoras y señores, por estar con nosotros, por su activa participación en los comentarios. De verdad es muy, muy, muy enriquecedor, muy, un honor estar detrás de este micrófono compartiendo con ustedes. De verdad que es muy grato para este servidor estar aquí detrás de los micrófonos durante toda la semana prácticamente compartiendo con ustedes, agradecidos por ese privilegio que nos brindan de abrirnos sus puertas de sus hogares, de sus centros laborales, o simplemente, como decimos siempre, acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio. Querida familia, gracias, gracias por quedarse hasta aquí, gracias por escuchar con el corazón, por permitirme sentir, por permitirnos compartir, recordar, y así que gracias por ello. A nuestra querida familia de Luna 9 Radio, les decimos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Que tengan un bendecido y próspero día lleno de mucha salud, mucha prosperidad, mucha armonía. Gracias por hacer este programa. Gracias por estar con nosotros, por siempre apoyar al Café de las Mañanas por Luna 9 Radio Digital. Nos reencontramos mañana tempranito, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia. A 9 de la mañana, hora de México. A las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España, con Semillas de Abundancia. No se olviden, a veces un abrazo llega donde las palabras no alcanzan. Gracias a querida familia de Luna 9 Radio por compartir con nosotros. Veamos qué más tenemos. Notificaciones. Ok, gracias a las alcaldías que están limpiando las calles. Así que tengan cuidado cuando salgan. Si no es necesario, pues no lo hagan. Si tienen que hacerlo, tengan mucho cuidado. Pero tengan siempre en cuenta que están el DPW, las autoridades del área están notificando que el DPW están limpiando las principales calles. Espero que todos estén bien. Fuerte abrazo. Gracias por su preferencia. Los dejamos con el tema del cierre de emisión, que es una oración hecha canción aquí en FEM International Group. Dios los bendiga. Gracias nuevamente por su preferencia. Ya más tardecito vamos a compartir el link de esta grabación en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, así con V o con Bechica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, @FEM International TV. FEM se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. FEM International TV. Todo junto. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. También recuerden participar siempre en los chats en vivo. Así que gracias por ese constante apoyo.